10:37, vamos a seguir con temas vinculados a la tierra, pero no hablando de plantación de frutos, sino la realidad de la propiedad de la tierra en nuestro país, tomando como punto de partida un informe de la consultora denominada AgroClaro, que se publicó la semana pasada, fue esto, con sí, búsqueda, Informe Mercado de Tierras 2023. Y para analizar esta realidad de la propiedad de la tierra, tenemos en línea a Pablo Díaz Esteves. Hemos conversado con Pablo en muchas oportunidades desde hace años, que es doctor en ciencia política, coordinador responsable del Observatorio de Política de Tierra y del Núcleo de Estudios Rurales de la Universidad de la República, desde Tacuarembó, la región noreste de la UDELAR, y además integra el Movimiento por la Tierra. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Hernán, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, un gusto recibirte nuevamente, que hace tiempo no conversábamos y tomábamos como punto de partida para conversar, sabiendo que además ustedes, desde el trabajo del observatorio y del núcleo de estudios rurales, van actualizando año a año la situación de la tierra en nuestro país. Este informe de mercados de tierras 2023 que hace esta consultora en una publicación con un alto nivel de impresión, como suele pasar en estas cosas, Pablo, con el informe de alguna manera de las compra-ventas más destacadas, dice que se concretaron en el último tiempo, y tiene un mapa respecto a la realidad de nuestro territorio en cuanto a agricultura, en cuanto a forestación y a ganadería. ¿Por dónde te gustaría empezar a analizar esto, Pablo? Bueno, en primer lugar, si te parece, hacemos un primer mapeo para que la audiencia le quede una idea más o menos clara de lo que estamos hablando con este sí. informe que vamos a analizar. Sí. Y después pasamos como a tratar de proponer, digamos, contextualizar un poco mejor cuestiones de esto del precio de la tierra en lo que está pasando en el país. Claro. Sí. Sí, sí. Empezamos por lo que decías. Bárbaro. Bueno, acá lo que tenemos es, o sea, un informe que desglosa con mapas muy muy bien elaborados, como tú decías, muy bien diseñados, digamos, desglosa el precio de la tierra de acuerdo a determinados campos que se han vendido en el último tiempo, digamos, y por rubro, ¿verdad? Es decir, separa lo que es forestación de lo que son campos para el arroz o campos para ganadería o agricultura de secano. Entonces ahí digamos lo que hace digamos este mapeo de precios que presenta la consultora es confirmar, digamos, la tendencia que ha tenido el país en los últimos 15 años básicamente, ¿verdad? Uh-huh. Donde la agricultura, digamos, en los momentos de precios altos de los commodities, sobre todo de la soja, lleva a que el precio de la tierra, tanto en venta como en arrendamiento para agricultura de secano, siga alto, digamos, o se mantenga alto o vuelva a subir, digamos. También confirmando la tendencia, digamos, de la forestación, que obviamente son campos menos productivos, ¿verdad? A nivel de índice de productividad, que ahí también se reseñan junto con los precios, siempre los campos que le llaman de altitud forestal, o aunque no sean de altitud forestal, que igual los venden para forestar, digamos, presentan más o menos un índice de productividad a la mitad de lo que serían los campos de aptitud agrícola, ¿verdad? Y también, digamos, en cuanto a ganadería, la ganadería está acompañando también este alto precio de los, digamos, tanto de la venta como del arrendamiento, y también confirmando que se utilizan los campos, digamos, con menor productividad que la agricultura y con una productividad similar a nivel promedio nacional, porque ahí tenemos que hablar de distintas situaciones. Similar en la productividad a lo que serían los campos forestales, es más, es justamente el rubro que le disputa la forestación el uso del suelo, vamos a decir, la ganadería. Y después también, algo que también hay que prestar mucha atención, digamos, son los campos de la zona, de la principal zona arrocera del país, de la cuenca de la Laguna Merín, donde si bien tienen un índice de productividad muy bajo, digamos, el precio se mantiene alto, digamos, Estamos hablando prácticamente que los precios promedio de un campo en Laguna Merín son altos en relación, digamos, a los precios, digamos, promedio de la ganadería. Uh-huh. Y, sin embargo, los índices de productividad son muy bajos. Esto quiere decir que el paquete tecnológico que utiliza el cultivo del arroz es muy intensivo en uso de agua, obviamente, pero también en uso de agrotóxicos e insumos, digamos, para poder lograr la productividad, ¿no? Entonces, bueno, ¿Por qué el valor alto en esa zona, entonces, Pablo, que anda en unos 3.700, $800 la hectárea? Sí, exacto. Ahí tenemos, digamos, un factor que, a mi entender, es más coyuntural, es la construcción del puente entre Cebollatí y Charqueada, reciente inauguración, también de reciente inauguración y tuvo alguna falla, digamos, ese puente, pero, digamos, este puente le permite a los molinos y a los arrendadores de campo, digamos, expandir el cultivo tanto de la soja como del arroz, tanto en Rocha como en 33, utilizando el mismo sistema de acopio. Entonces, digamos, lo que vamos a ver de aquí a un tiempo seguramente sea una expansión agrícola y del arroz hacia Rocha, ¿verdad? Uh-huh. Porque las empresas más importantes están, digamos, en el eje de 33, ¿no? Claro. Y bueno, y la lógica del arrendatario en esa zona, digamos, tiene que ver con que esto, ¿no? Campos que no tienen un índice, digamos, de productividad muy alto, pero con muchos cultivos de arroz arriba ya no sirven. Entonces, como no es mío el campo y lo alquilé, me voy a alquilar otro campo y dejo ese campo descubierto, igual, digamos, sin recuperarlo, sin regenerarlo, sin restaurar, digamos, lo que se utilizó, y voy buscando otros campos. Entonces, esto lleva como una lógica bastante destructiva del recurso suelo, ¿no? Es decir, que va ampliándose el área agrícola del arroz y de la soja, pero no se, digamos, cuida para nuevos cultivos en un mediano o largo plazo, ¿no? Claro. Otra cosa, Hernán, que me gustaría decir antes de pasar como a lo que está pasando en el Uruguay en términos generales, es que estos datos que da la empresa, a mí me llamó poderosamente la atención los altos precios hacia Soriano y Río Negro de los campos agrícolas de soja, ¿no? O sea, estamos hablando de $8.700. Sí. Algunos en agricultura de más de 11.000, ¿no? Exacto. Uh-huh. Si lo promediamos, a mí el promedio me dio 8.700 en el promedio de todos esos campos. Yo sumé Soriano y Río Negro, porque claro, son los suelos de mayor productividad del país, digamos, y ya tienen una historia larga de agricultura, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí tenemos un índice de productividad, obviamente, 160 de índice CONIAT, claro, o sea, que es el doble de la ganadería que presenta este informe de productividad, pero realmente es un precio muy alto, lo que indica que la tendencia puede ser de que vivamos en breve una nueva etapa, digamos, de agriculturización fuerte en esa zona también, ¿no? Pablo, solo para ilustrar a la audiencia, que vemos en ese mapa, ahí en el límite entre Soriano y Colonia, hay dos casos de valores más altos, como vos decías, del índice CONIAT, 143 y 138, que es de los más altos, uno a casi $13.000, $12.965, siempre precio por hectárea, y otro de $13.180, ¿no? Exacto, ya ahí en Colonia. Sí, en el medio de Colonia, sí. Eso ya pueden ser otros factores también, porque, bueno, hay que ver eso ahora a lo que vamos, ¿no? Sí. Con lo que está pasando en el país, ¿no? Sí. Es decir, hay que ver la cercanía a los puertos, ¿verdad? Ahí tenemos Nueva Palmira muy cerca y también claro, Montevideo, ¿verdad? Claro. Que es la diferencia con el noreste, que ahora después vamos a hablar también. O sea, hay campos muy... muy buenos para hacer agricultura en Rivera, en Tacuarembó y en Cerro Largo, pero están lejos del puerto. Claro. Tienen el costo del flete del doble de lo que tienen estos campos, digamos, que obviamente ya tienen más potencial agrícola, pero digamos, el flete también encarece. Mm. Lo último que quería decir para terminar con el tema precio, Hernán, si te parece, sí, es que estos datos que presenta el informe coinciden con los datos oficiales del año pasado que publica OPIPA, DIEA, del Ministerio de Ganadería este año, que dice que a nivel nacional el precio de la tierra estuvo en $3,741 la hectárea, a nivel nacional en todos los rubros, ¿no? Claro, promedio, precio promedio. Precio promedio de todos los rubros, el último dato oficial. Y también que con respecto a los arrendamientos, también muy alto, ¿verdad? O sea, están hablando de $154 la hectárea por año a nivel nacional en todos los rubros. Esto indica que esto es muy alto. O sea, sigue prácticamente con los precios de 2014, 2015, digamos, en alta de los arrendamientos. Uh-huh. Pero es exorbitante el dato oficial del promedio de arrendamiento del año pasado para agricultura de secano, soja, etcétera, $390. Uh-huh. O sea, está casi $400 arrendar por hectárea por año un campo para soja. O sea que esto también es un indicador de que, están abriendo una ventana de oportunidad para avanzar con la expansión de la soja. Bien. Saliendo del tema precios, los otros elementos u otros aspectos de este tema, por supuesto en el tema forestación, este informe habla de que sigue habiendo demanda creciente, Pablo, a impulsos de la materia prima que piden las pasteras, ¿no? Exactamente. Y también, seguramente, en base a oportunidades a futuro, porque si tú ves lo que indica este informe, por ejemplo, las ventas de campo en las sierras del este, ajá, incluso los oyentes que puedan ver los mapas, sí, está, digamos, pintada justamente por lo que nosotros llamamos zonas geomórficas o zonas agroecológicas. Es decir, está pintada la Sierra del Este, justamente los campos de aptitud forestal que están en una disputa territorial con la ganadería y principalmente con la ganadería familiar, porque eran campos que, digamos, el pobrerío rural ha ido ocupando a través de distintos sistemas, algunos en propiedad de pequeñas parcelas, otros en arrendamiento, otros en sistemas más precarios que son los pastoreos, o por usos de hecho, digamos, de esos campos, y digamos, al ser campos de bajo índice de productividad, digamos, justamente son los campos que la forestación ha ido acopiando y ahí se ha ido expandiendo, y es la zona donde UPM2, digamos, no tiene mucho para, digamos, mucho interés. Entonces esto llama la atención porque las sierras del este, es decir, desde Paso Centurión, Ruta 7, hasta La Valleja y Maldonado, todo lo que es la Cuchilla Grande y las sierras del este en general, digamos, son donde se concentran las mayores áreas para la expansión forestal del país. Entonces, si estos campos están teniendo un alto precio, esto también puede ser, digamos, una ventana de oportunidad para los forestales y una amenaza para los que creemos que este modelo forestal, digamos, perjudica la soberanía y los recursos naturales del país, porque justamente se está moviendo ese mercado, ¿no? Claro. Entonces, ahí puede haber distintas hipótesis. Una de las que presenta el informe es la construcción de una planta industrial, entiendo que se refiere a la fábrica de chapado de Lumin, sí, que era Weyerhauser antes, que en Tacuarembó tiene 600 empleados más o menos, que piensa hacer una planta industrial similar en Melo, pero también no se descarta, digamos, todo lo referente a una posible cuarta planta de celulosa, y también se ha hablado de Laguna Merín como espacio de intercambio de productos forestales, digamos, con el sur de Brasil, ¿verdad? Claro. Pero como decimos, en esa zona UPM2 no está, digamos, priorizando, salvo la zona de Arévalo y Tupambaé de Cerro Largo, digamos que la octava y la novena, como que esa otra zona de influencia ya le queda un poquito más lejos de la logística que presentó UPM2 y que tiene mucho para crecer hacia lo que es Tacuarembó, hacia lo que es Durazno y estas partes de Cerro Largo que mencionábamos. Entonces no vemos que sea necesariamente la logística de UPM2 la que explique estas señales de que la industria forestal ya empezó a crecer fuertemente también en las sierras del este, ¿no? Otro elemento, Pablo, que parece sumarse, digamos, para la dinámica del mercado de la forestación es esto de la obtención de certificados de carbono de las plantaciones forestales. Exactamente, que es un mecanismo que es como bueno, con muchas cosas que estamos viendo en la actualidad, ¿no? O sea, sí, temas instalados en el primer mundo que a nosotros nos quedan un poco ajenos, sí, ¿no? Como esto de la descarbonización que también se habla, ¿no? Como que parece que los países del sur global tenemos que salvar al planeta, pero bueno, a costa de romper el agua, a costa de plantar montes artificiales. Claro. Y parece que O sea, ¿cómo es posible de que, digamos, sociedades que valoran, digamos, el cuidado del medio ambiente en el primer mundo acepten, legitimen que se esté transando el certificado de bono de carbono, ¿no? Es como que, bueno, yo estoy emitiendo dióxido de carbono con plantas de acero en el primer mundo y me compro un terreno y planto árboles artificiales en el sur y como ayuda al sur del mundo, me perdonan mis crímenes en el primer mundo. Claro, como ¿no? con eso me descuentan, digamos, parte del volumen que yo contamino, una cosa así, ¿no? Si lo llevamos a un ejemplo como para que la gente de la ciudad lo entienda mejor, sí. Es como que, bueno, yo soy un asesino serial, claro. Pero como doy limosna en otros países... Seguro, como doy plata para un merendero, me descuentan años de condena. Pero claro. Puedo seguir siendo asesino serial, y, claro. Y más perverso aún, porque... El certificado que dice que yo soy un asesino serial y ayudo al primer mundo, lo puedo vender. Claro. Porque eso claro. Es la venta de los bonos de carbono. Se transforma en un elemento de especulación financiera. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, creo que hay que plantearse una certificación no transable, ¿no? Por Ajá. ejemplo, si vamos a sistemas agroecológicos de la ganadería familiar, que perfectamente podemos plantear como alternativa a este modelo de deforestación masiva... Tendría que ser un certificado de productor natural, de productor ecológico, que no sea transable. Porque si es transable, ya entra esa lógica perversa que desdibuja claro. totalmente el beneficio que le puede dar ese productor al territorio concreto y al ambiente, ¿no? Claro. Pero bueno, después también tenemos, digamos, a nivel de contexto, con esto de la forestación, digamos, todo lo que es, digamos, el avance que decíamos, ¿no?, de la concentración, de la forestación de los árboles para la planta de UPM2, ¿verdad?, sí. Todo sobre la cuenca del Río Negro, ¿verdad?, todo sobre la cuenca del Río Negro, sí. Y también, en parte, como decíamos, esto de la Sierra del Este hacia la cuenca de la Laguna Merín, pero si vemos, digamos, el Río Negro, ¿no?, también tendríamos que pensar cómo el uso del suelo está afectando al conjunto del Río Negro, porque hoy hablábamos, digamos, por ejemplo, de aquellos campos agrícolas en Soriano y Río Negro que van a ser, digamos, motivo de una expansión agrícola mayor con lo que es la soja y la agricultura de secano, ¿no? Claro. Y si vemos, eso es en el bajo Río Negro, si vemos en el medio Río Negro la planta de celulosa de UPM, y en el Alto Río Negro, la forestación y también otro proyecto de con la hidrovía, digamos, de Laguna Merín, de mayor agricultura en la cuenca alta del Río Negro. Entonces, tendríamos que entender estos datos no tanto desde la lógica empresarial, a ver qué campo compro, a ver qué campo arriendo, a ver, digamos, qué especulación puedo generar con estos precios, sino mirándolo, digamos, desde una lógica de cuenca, por ejemplo. Lo que nos están indicando estos precios es que el Río Negro va a ser motivo de mayor destrucción, digamos, en los tres lugares de la cuenca, en el bajo, en el medio y en el alto Río Negro, ¿no? Claro, claro. Y a esto también tenemos que pensar los proyectos de hidrógeno verde, que ahí no aparece ningún campo a la venta, ningún precio de campo a la venta en la zona de Tambores, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, cierto. Pero que seguramente haya precios exorbitantes en torno a Tambores, y hablamos ya de millones de dólares, porque las señales son de que la empresa alemana se va a instalar, ¿verdad? Sí, sí. Que también afecta a la cuenca del Río Negro y también afecta a la cuenca del Quehuay, ¿no? Entonces, o sea, como desde la lógica empresarial uno mira los precios, pero desde una lógica más territorial, digamos, más soberana, uno tiene que mirar, digamos, estos precios indican, digamos, que un escenario posible es que la cuenca del Río Negro y toda esa zona de recarga del acuífero guaraní, que ha sido plantada por árboles, ¿no?, toda la franja desde Curtina hasta Rivera, sí, digamos, es un territorio de sacrificio, ¿no? Claro. Es decir, esto creo que es una de las, digamos, de que las esté, señales, ¿no? Esté condenado por estos mega emprendimientos, digamos. Exacto, exacto. Podríamos plantear perfectamente que con lo que está planteado para el Río Negro se vuelve en una zona de sacrificio, ¿verdad? Como se le llama, por ejemplo, en Chile a zonas efectivamente sacrificadas, digamos, en pro de la producción, por ejemplo, de energía, ¿no? Ajá. Y bueno, el Río Negro ya es zona de sacrificio, entendemos, por esto de la agricultura, la forestación y ahora el hidrógeno verde, y la zona de Tambores y la cuenca del Quehuay como una nueva posible zona de sacrificio. Bueno, quizás la del Río Negro está más difícil para revertirla en el corto o mediano plazo, pero que la cuenca del Quehuay se vuelva en una zona de sacrificio, sí entendemos que es posible frenar, digamos, si la población efectivamente toma las medidas que puede llegar a tomar, ¿no? Muy bien. Estamos sobre el final. Pablo, ¿algo que quieras decir como de conclusión de todo esto que estuvimos abordando? No, capaz que terminar nomás con esto del otro mega emprendimiento, digamos, que también puede implicar una zona también sacrificada, una tercera zona sacrificada, ¿no? Además del Río Negro, además de la cuenca del Quehuay y todo lo que hace la conexión del Quehuay y del Río Negro con los acuíferos, el sacrificio de campo natural en el nordeste, porque lo que tiene la hidrovía de Laguna Merín no es tanto, digamos, que se vaya a sacrificar la Laguna Merín, porque ya está sacrificada, pero sí se va a sacrificar el campo natural del nordeste, porque como dijo el gerente de Fadisol, la hidrovía sobre Laguna Merín es el tapón que destapa la bañera, y eso quiere decir que los campos, ellos hablan de 1 millón de hectáreas que pueden ser plantados con agricultura en el nordeste, por estos problemas de flete que mencionábamos hoy, van a inducir a que se parezcan mucho más estos campos vírgenes que tenemos del lado uruguayo a los campos que están cruzando la línea del lado brasilero, que están básicamente con un modelo artificial, con mayor uso de agrotóxicos, con mayor fósforo, con mayor fertilizante sintético, y por tanto perder lo poco natural que queda de campo natural del país, ¿no? Entonces, bueno, creo que con estas tres zonas de sacrificio ya sería suficiente, y a esa se le agregaría una cuarta, que serían los campos naturales del nordeste, de la zona de Bichadero, la zona de Caraguatá, que todavía no han sido plantados por la agricultura de escala. Profesor Pablo Díaz, muchísimas gracias por este rato y por este recorrido de lo que en medio del fragor de la agenda cotidiana a veces dejamos de lado, este panorama general que estuvimos recorriendo contigo a propósito de lo que está pasando con nuestra tierra y con ese fondo de pájaros que recién escuchábamos que tenés por ahí, Pablo, también, que envidiamos desde acá, desde el centro de Montevideo. Un abrazo y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Hernán. Un saludo a la audiencia y a la sobre. Hasta pronto.